Lección número 21. En esta lección aprenderás manejo de archivos en cassette. Instrucciones: Open, Close, Put, Get, Input, Print, C-Save, C-Load. Archivos en cassette. Los archivos son almacenados en la cinta y a sus registros solo se puede accesar en forma secuencial. La cinta puede ser grabada en ambos lados y puede existir más de un archivo en cada uno. Los archivos en cassette no llevan nombre. Instrucciones. Apertura y cierre de archivos. Open, close. Instrucción open, instrucción close. Formatos. Ingreso y rescate de datos. Put, get, input, print. Formatos. Grabación y obtención de archivos. C-Load, C-Save. Instrucción C-Load, instrucción C-Save. A continuación veremos los pasos a seguir para cargar un programa desde un cassette. A continuación, veremos los pasos a seguir para grabar un programa en un cassette. Lección número 22. En esta lección aprenderás sistema operativo para disquete DOS, la instrucción EXIO. Sistema operativo para disquete. Sistema operativo para disquete. Es un conjunto de programas incluidos en el master disquete. Debe cargarse para que el computador pueda trabajar con la unidad de disquete. En caso de no estar, da boot error. El DOS permite almacenar información, rescatar información, manipular la información, inicializar los disquetes, respaldar los disquetes, otras funciones, ver manual. Cuadro comparativo entre el DOS-2 y el DOS-3. Instrucción XIO. Formato. Números de comando XIO. Ejemplos de uso del XIO.